Para el día de hoy, quiero hablar un tema que es enviado. ¿Usted sabe qué significa esa palabra enviado? Ajá. Con un ejemplo yo a ustedes les voy a enseñar qué es enviado. Rey, por favor, puede venir. Reinaldo Rosas, puede por favor venir. Quisiera pedirle algo. Me gustaría enviarlo a la cocina y si me trae un vaso de agua, por favor. Ok, muy bien, gracias, Rey. Muchas gracias. Entonces Rey va a ir a la cocina y va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ir a hacer a la cocina? Ajá. ¿Quién lo envió? Ajá. ¿Qué otra palabra podríamos usar en vez de enviado? Ok, lo mandó. Nos mandó. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy es enviado. Enviado. Cuando le dice Samuel, ¿puede ir usted y traer una cama? Ah, lo enviaron, ¿verdad? Cuando le dicen, ¿puede usted ir y hacer algo? Ah, ok. Enviado. Lo enviaron. Muy bien. Entonces sí entendemos esa palabra, ¿verdad? Enviado. Enviado. En la Biblia, en el libro o en el Evangelio, miren. Y entonces, muchas gracias, Rey. Él fue y me trajo un trozo de pizza. Un vaso con agua. Pero, ¿por qué me trajo un vaso con agua? ¿Por qué me trajo un vaso con agua? Porque lo envié a traer agua. Exacto, ¿verdad? No podía traer otra cosa más que aquello a lo cual se le envió. Muy bien. Entonces, en Lucas es un médico, un doctor. No sé si sabían ustedes eso, que Lucas fue un doctor, ¿verdad? Un doctor, un hombre que anduvo muy de cerca con Jesús. En realidad no fue uno de los doce, pero anduvo ahí, cerca, ¿verdad? Y él, como un hombre estudiado, entonces escribió un documento muy, muy específico, muy detallado, investigó y escribió. Y en el capítulo 4 de Lucas, capítulo 4, él empieza también escribiendo algunas cosas de la vida de Jesús. Y dentro de la vida de Jesús, él escribe cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? El bautismo de Jesús. Habla también del momento cuando se dio la tentación, que se llama en la Biblia, de Jesús. Y luego él está en su pueblo, ¿verdad? Donde él creció, donde se supone que creció, según la historia también. Hace muchos años yo les he contado en algunas ocasiones, con Lourdes estuvimos ahí en Israel y fuimos a ese pueblo donde él creció. Y también fuimos a una pequeño templo que hay ahí, donde se supone que él leyó esto que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Ahí estuvimos, incluso oramos en ese lugar. Y ahí donde Jesús estuvo, pues ahí estuvimos y pensamos, wow, si este es el lugar, qué interesante saber. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿qué día? ¿Qué día sería entonces? Según en un sábado, entró en la sinagoga, en el templo, en la capilla, conforme a su costumbre. Miren, él tenía la costumbre de ir, de reunirse, así como nosotros aquí. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien. La lectura sigue y dice que cuando leyó eso se fue a sentar y toda la gente, porque él les dijo: hoy mismo se ha cumplido en medio de ustedes esto que acabo de leer, que dijo el profeta Isaías. Y toda la gente quedó. Hay algunas razones por las que la gente hizo eso. Porque él no leyó solamente lo que el libro en sí decía, sino que él mezcló un par de versículos de Isaías 58, ¿verdad? Y la gente estaba asombrada, admirada de lo que había ocurrido. Pero bien, parte de lo que este capítulo o esta lectura nos narra es: ¿para qué fue enviado Jesús? Enviado. Y de igual manera, nosotros somos enviados también. Somos enviados. De manera que aquí vamos a aprender algunas cosas de lo por lo cual Jesús vino. Algunos le llaman el programa de Jesús a esa lectura, ¿verdad? El programa que él tenía. Y también le llaman parte del mandato que él nos dio a nosotros para hacer también. Miremos pues en primer lugar, dice la lectura que fue ungido y enviado. Fue ungido. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que el Espíritu del Dios Creador, del Dios que se movía en el principio. Cuando empiezan a leer ustedes la Biblia, dice: y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice que ese Espíritu mismo era el que estaba en Jesús, ¿verdad? En Jesús, el Espíritu de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios estaba con él. Y dice que lo ungió, y sí, fue una, es como un óleo de aceite, ¿verdad?, sobre él para hacer algunas cosas. Algunos dicen que por lo menos 5 cosas, otros dicen que son 6 enlistadas en la lectura que tuvimos. Pero vamos a verlas nosotros, vamos a ver. Dice en primer lugar que él vino para dar buenas nuevas, buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres. ¿Escuchan ustedes las noticias? ¿Les gusta leer las noticias? Bueno, aunque son amarillistas, esa palabra amarillistas significa exageradas, no siempre tienen la verdad, pero algo dicen. A veces es bueno e interesante escuchar las noticias, porque si usted no sabe qué está pasando, pues la vida sigue corriendo y usted puede vivir en un mundo que es el mundo suyo y no está consciente de lo que pasa a su alrededor. Muy bien. Pero Jesucristo vino para dar una noticia. Una noticia. Todas las mañanas yo voy a dejar a Aarón a la escuela y a Joy, la chica de de Luke y Ángela, le doy jalón a la escuela todas las mañanas. Y todas las mañanas yo prendo las noticias en el radio. Pongo la noticia ahí. Dos razones. Una, porque escucho inglés y entonces puedo tratar de aprender más inglés. Lo otro es que al escuchar ahí, ahí habla gente de todo el mundo, con diferentes acentos. Entonces digo, si en la radio hay algunos que hablan de origen árabe, indio, con un acento difícil, es posible que me anime yo también a hablar en inglés. Lo otro es escuchar un poco de lo que ocurre, un poco de lo que está pasando, ocurriendo. Cuando Jesús vino, él vino a darle una noticia a la gente pobre. Ahora, ¿quiénes eran los pobres? ¿A qué pobres se refiere? ¿Qué es una persona pobre para usted? ¿Quién es un pobre? La pregunta también puede ser, ¿es pobre usted? ¿Quién es un pobre? ¿Qué más? Una persona sin trabajo. ¿Una persona sin trabajo? Yo conozco a Dios. Ah, ok, muy bien. Entonces usted es rica. Vamos a ver, ¿alguien más? Ah, pobres en espíritu, sí. Los que no tienen dónde vivir. Muy bien. ¿Qué más? En la Biblia, en esos tiempos, había muy claramente definido por lo menos algunos pobres. Pero en general, pobre era aquel que era excluido. Excluido por alguna razón. O sea, excluido es no se le tomaba en cuenta. No cuenta. Es como que no existe. ¿Verdad? Era aquel que era marginado. Vamos a tener el próximo domingo Super Bowl y vamos a tener una gran fiesta aquí en esta reunión. Todos están bienvenidos. Pero tú no, Sammy. No, quédate en casa. Tú no puedes estar. Es mejor que tú te quedes durmiendo. ¿Okay? Ese es un excluido. No se tomó en cuenta. Entonces, habían muchos que no se tomaban en cuenta. Uno de ellos era el esclavo. No contaba. Había sido comprado como un sirviente. Es más, el esclavo podría ser incluso un familiar. Uno de la misma raza, no solo de otra raza, de la misma, que por razones de deuda había llegado a esclavizarse su familia, no podía pagar y entonces le dije, pues te voy a pagar con un hijo. Y le daba el hijo. Además, también un excluido podía ser aquella familia, una señora con sus 7 hijos, 8 hijos, pero se murió su esposo. Y no hay quien vele por ella, porque el varón era el que representaba a todos. Es el que tiene acceso a herencia de tierra en esa cultura. Entonces, eran excluidos y los niños llegaban a una situación de miseria y de pobreza. No tenían acceso a nada. Y con ello entonces empieza a haber una categoría nueva también de pobres. Era el huérfano, porque entonces ya no tenía padre. La viuda y el extranjero. Pobres. El extranjero. Así como algunos de ustedes y como yo, que no somos de este país. Así como hay miles de personas que han emigrado a este país y son extranjeros. Ellos pueden categorizarse dentro de un grupo de excluidos. Y eso empieza a generar una marginación, o sea, tenerlos a un lado, como el latino, mexicanos. Así como cuando llegamos a este país y nos gritaron y nos dijeron, mexicanos, hijos de su mamá, váyanse. Y nosotros dijimos, y mi esposa llorando, y yo le dije, pero ellos dijeron mexicanos y nosotros somos hondureños, no llore. Pues tratando de, pero al mismo tiempo, no está proyectando esa, un fuerte estigma, o sea, una fuerte separación hacia los mexicanos. Pobres, excluidos, señalados, no tomados en cuenta, perseguidos. A esa categoría social que se desarrolla entonces socialmente, le agregamos las necesidades particulares del grupo. No vivienda, no tiene dónde vivir. Deuda. No tiene cómo pagar. Debe $100, pero le cobraron intereses y como no ha pagado en 5 años, ahora debe 20 mil. No puede pagar. Dificultades para ir a la escuela. No tiene cómo pagar la luz, el agua. Se le corta la luz, se le corta el agua, no tiene cómo pagar la casa, a la calle, y surge ahora otra categoría en medio de la sociedad, lo que aquí llaman homeless. Fíjense que muchos de los homeless que nosotros hemos empezado a conocer realmente tuvieron casa, pero llegó un momento, como me contó una señora que estuvo en el carro conmigo. Me dijo, yo tenía mi casa y con mi hija, pero mi hija se fue y yo perdí mi trabajo y ya por mi edad no puedo trabajar. Entonces ya no podía pagar mi casa y como no podía pagar mi casa, no tenía dónde ir. Y como no tenía dónde ir, vendí lo que pude y me fui a la calle. Y ahora las noches las paso en un shelter, en un refugio, ahí, una categoría nueva, pobres. ¿Cuántas madres solteras hay? Excluidas y señaladas por no tener marido. La pregunta es, ¿cuántos pobres hay en medio de nosotros? Pero también están los pobres que algunos les dicen arrimados, que viven con alguien ahí que les da donde vivir, que están ahí, pero se sienten marginados. Hay algunos que están pensando, ojalá Dios me enviara a alguien que me pudiera ayudar. En medio de esta condición de niños que no tienen dónde estar, que no tienen dónde vivir, que tienen miedo y temor, mujeres que no tienen qué hacer, extranjeros que no saben ya qué más hacer, de pronto escuchan que se dice, una noticia para los pobres. Una noticia para los pobres. Si usted es pobre, ¿qué noticia esperaría? ¿Qué noticia le gustaría que le llegara? Bueno, si comprueba. Algunos pobres compran la lotería porque tal vez es la esperanza de algo. Y están esperando el número o el rayón, nada. Pero si usted es pobre, ¿qué noticia esperaría? No me diga si no quiere, pero ¿qué le gustaría a usted recibir como noticia? No diga como en mi país, algunos dicen, que me caiga el gordo, o sea, el premio mayor. ¿Verdad? ¿Qué tal que les caiga yo encima? ¿Qué le gustaría? Si usted quisiera recibir una buena noticia, es la noticia que usted está esperando, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa noticia? Fíjense que en la escuela de mi hijo, en Willow Glen, él está en último año, ya en 3 meses se gradúa. Pues están haciendo una actividad, y la actividad es como el sueño que algunas familias o niños podrían tener de la escuela. ¿Cuál es su sueño? Entonces tienen que escribir los muchachos cuál sería su sueño y mandarlo. Y el último año, los seniors les llaman. Ok, en liderazgo, entonces ellos están recogiendo donación, dinero, para que con ese dinero ayudar a estos niños a que su sueño se haga realidad, ¿verdad? Entonces Aarón, mi hijo, ahí anda preocupado viendo quién le puede donar, porque cada quien tiene que recoger $500. Pero bueno, mi hijo nos contó, estuve leyendo los sueños de algunos de los muchachos para con sus familias. ¿Y cuáles son esos sueños de estos chicos pobres? Uno dijo, mi sueño es poder tener el dinero para comprar mis útiles escolares. Cuadernos, lápices y una mochila. Otro dijo, mi sueño es poder tener el dinero para invitar a mi mamá y a mis hermanitos a comer en un restaurante. 5 hermanos. Y Aarón nos dijo, ¿sabe qué, papá? ¿Sabe qué, mamá? Con todas las posibilidades que se le está diciendo, yo creí que estos chicos iban a decir, mi sueño es tener una laptop, un iPad 6, Y un juego de PlayStation 2020. Un viaje con la NASA. Y mi hijo estaba asombrado de qué es lo que los pobres piden. No estaban pidiendo cosas electrónicas, estaban pidiendo lo básico, comida, supervivencia. ¿Qué quiere usted? Jesús vino para dar una gran noticia a los pobres. La gran noticia es que Él venía por los pobres, por el que se sentía excluido, por el que se sentía que ya no más. Él dijo: aquí estoy por usted. Yo vine por ti. Raimundo, Cristo vino por ti. Cristo vino por cada uno de nosotros. Raimundo, ¿me das permiso para decir algo que tú dijiste? Mira, Raimundo, una noche que fue a visitarme a la casa, yo le dije: Raimundo, te invito, vamos a la reunión. Él me dijo: lo que pasa, pastor, es que usted sabe, andamos nosotros en la calle. Y mire cómo me he visto yo. Y si voy a la iglesia, tengo así como temor de que me van a quedar viendo cómo me he visto y quién soy. Excluido. Mas Cristo no vino para excluirte. Vino para incluirte. Y nosotros estamos aquí no para excluirte, sino para incluirte. Yo le dije: eso no importa, Raimundo. Eso no es importante. Ven. Si es cuestión de ropa, le conseguimos. Pero sabe, esto no es de ropa. Esto es del corazón. Y que nosotros estemos dispuestos a recibirlos. Y que nosotros que creemos ser pobres, ¿cómo es posible que excluyamos a otros pobres? Debemos ser inclusivos, porque Cristo vino por él, por usted, por mí, por Obama, por los candidatos, por los que tienen mucho dinero, así por el que no tiene nada. Cristo vino por usted. Y esa es la gran noticia. Cristo vino por nosotros. No se siente excluido. No se sienta separado. No se sienta así, porque Cristo vino por usted. Pero también vino para sanar. Dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese que en la Biblia por lo menos yo puedo encontrar dos direcciones de esta palabra. De los quebrantados de corazón por los cuales Cristo vino, y aquellos quebrantados de corazón que decidieron encontrar a Cristo. Hay unos quebrantados de corazón que no quieren nada de Cristo. Pero la pregunta es: ¿qué es quebrantado de corazón? ¿Qué palabra más fuerte y más profunda? Quebrantado de corazón. Quebrantado de corazón. Y yo quise hacer alguna ilustración y anduvimos con Rey y Rosita ayer, pero no logramos encontrar lo que yo quería. Un corazón. Un corazón. Cristo vino por los quebrantados de corazón. Y es que nosotros tenemos un corazón que a veces se va separando y dividiendo. A veces se alegra, a veces se entristece, a veces se alegra por el Super Bowl y está boom, boom, boom. El Super Bowl come, es viniendo el Super Bowl y vamos a la iglesia. Estoy contento porque viene el domingo. Mataron, asesinaron al primo de Emmy. Pero sabe su corazón, la pregunta es, ¿cómo está el corazón suyo? ¿Cómo está su corazón? A través del tiempo, a través de las situaciones que pasan en la casa, en la familia, con sus padres, su corazón se fue estirando y se volvió a estirar y ya no queda igual. Y su corazón fue traumado por las cosas con su papá. Y porque a usted le dolió lo que pasó en su vida. Y él fue severo posiblemente. O su madre. O en su familia. Y su corazón ya no está como era igual antes. Ahora está roto. Y más. Y más. Y ahora su corazón no encaja. Y su corazón empieza entonces a romperse. Y ahora solo tiene imágenes de su corazón. Y su corazón está quebrado. Está hecho un nudo. Por los traumas, por la separación, por la desilusión, por las palabras. Y su corazón está quebrado. Solo usted y Dios sabe cómo está su corazón. Porque nosotros somos de los que podemos sentarnos aquí y sonreír. Mas si le preguntan cómo está dentro de usted, puede estar así. ¿Cómo está su corazón? Por personas así vino Cristo, que tienen el corazón quebrado. Pero sabe que hay algo. Yo también, como psicólogo, me gusta investigar algunas cosas. Hay algo que, por muy quebrado que esté su corazón, hay algunos que siguen siendo enojados. Pero ¿sabe qué es lo que más se es cuando aún se tiene el corazón hecho pedazos? Orgulloso, altanero, está hecho pedazos, mas dice, sí, ¿qué? ¿Qué te importa a vos? Y está hecho pedazos. Pero un corazón quebrantado es aquel corazón donde el orgullo incluso se terminó. Ya no hay ni orgullo. Ya no tengo ni orgullo para decir por dignidad voy a parecer ser algo. Ya no importa. Ya no importa bañarme, ya no importa vestirme, ya no importa lo que digan, ya no importa nada. Quebrantado, hecho pedazos. Ya no importa. Si muero, no importa. Si vivo, ¿qué tiene? Si mato, ¿qué? Si bebo, igual. Si fumo, ¿qué te importa a vos? De todos modos, ya yo no tengo nada que perder. Si me agarran, que me agarren. Ya no tengo nada. Mas Cristo vino por un corazón así. Y Cristo trae un regalo, un corazón nuevo. Un corazón Mira qué corazón este. El corazón que Cristo quiere trabajar en ti. El corazón que Cristo quiere hacer en ti. Mira. ¿Acaso no te gustaría tener un corazón así? Mira, María. Mira este corazón. José, mira. ¿Cómo huele tu corazón? ¿Cómo huele tu corazón? Un corazón quebrado, apestoso. Como dice una caricatura de un zorrillo y un gato que estaban enamorados. Un zorrillo apestoso en el barco. En francés. Mira. Un corazón nuevo, diferente. Un corazón de rosas. Un corazón que estaba hecho pedazos, pero que ahora Cristo lo quiere cambiar. Él vino para eso. Él vino para ti. Un corazón diferente. Un corazón completamente diferente. ¿Le gustaría este corazón, Lili? Sí. Se lo regalo. Un corazón completamente diferente. Como dice la canción, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Corazón nuevo. Corazón nuevo. Pero dice también que Él vino para dar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Libertad al cautivo. El cautivo es aquel que ha perdido su capacidad de moverse. Pero el cautivo es generalmente aquel que está inmovilizado por la fuerza. Puede estar en la prisión. Casi no hay gente que vaya a la prisión voluntariamente. Casi siempre fue porque lo detuvieron por la fuerza y lo llevaron ahí. ¿Consecuencia de algo? Sí, puede ser. Aunque a algunos les gusta estar hospitalizados, ¿verdad? Yo tuve algunos pacientes en mi país, ya como psicólogo, que a algunos les gusta, por ejemplo, estar en el hospital. Se van a internar. Sí, se internan ellos solo. Así como yo trabajé en la prisión, ¿verdad? Yo estuve en la cárcel, no preso, sino como psicólogo, trabajando con los de recién ingreso, se llama, los que van llegando de la policía a la prisión. Y hay que trabajar con ellos para animarlos. Van con depresión, van con costillas rotas por las torturas en la policía o dedos quebrados. Además de eso, en cuanto entran, los internos antiguos les quitan todo lo que llevan y los someten a esclavitud y a violación a muchos. Yo trabajé en eso. Pero algunos, a pesar de todo eso, algunos salieron libres, pero a la semana estaban de vuelta. No porque habían delinquido, sino porque no se hallaban afuera. Y dijeron, no, otros lloraban porque ya se iban y dijeron, no quiero irme. Y preferían estar en esa comunidad interna. Claro, una prisión de mi país es muy diferente a una prisión aquí. Muy diferente. Allá la prisión mayor que teníamos fue diseñada por el dictador Tiburcio Carías, y era para 500 personas. Cuando yo estuve trabajando ahí, habían 3.500. ¿Se imaginan? Pero dice Jesús, yo vine para dar libertad a los cautivos, a los que no tienen capacidad de moverse, a los que están paralizados, así como los que están presos en la cárcel, los convictos. Pero hay unos que están aún sentados aquí, que se sienten atados. Ataduras del pasado, ataduras del presente, ataduras familiares, cautivos, encadenados. En cuarto lugar, dice que vino para dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y tiene una referencia así, física, primariamente, para los que no pueden ver, que tienen un problema en sus ojos y no pueden ver. Jesús vino para hacer sanidades y milagros, aún con aquellos que necesitan una sanidad. Nuestra vecina necesita un milagro. Doña Norma necesita un milagro. Está muriendo de cáncer. Sus hijos pareciera que no le creen, porque ella tiene una actitud, lo que llamarían en la psicología, una actitud superior. Significa que a pesar de que puede morir hoy, tiene un espíritu de vida y decir, en medio del dolor, estoy bien. Pero sus hijos están peleados con ella, no le hablan, está marginada en un lugar ahí. Hace la semana pasada no tenía ni papel higiénico, no tiene dinero para comprar, no trabaja, vive de si algún hijo le ayudaba. Pero como los hijos han estado enojados con ella, porque no hizo lo que los hijos querían que hiciera, cosas que no puede hacer por su enfermedad. Ella ya no puede limpiar toda la casa. Ella ya no se puede hacer cargo de todo. No puede. Pero los hijos esperan que haga de todo. Es un conflicto familiar de todas maneras. Pero en medio de ello hay muerte. Y llorando fue a decirle a Lourdes, esta semana que pasó, ni siquiera tenía papel para ir al baño. No teníamos nada, no teníamos comida, nada. Dios puede hacer un milagro. La hicieron una cirugía, los doctores le dijeron no funcionó porque es aquí en el hueso también. Un ojo fue dañado en la cirugía. Tuvo una hemorragia que casi muere en la cirugía, no saben si pueden hacer otra cirugía más, no saben si va a morirse mañana. Paralizada, con un problema visual. Nosotros estamos diciendo, Señor, tú eres poderoso. Haz algo con esta familia. Dice que vino por los ciegos. Pero hay un montón que tienen los ojos muy buenos, pero son ciegos. Aprendíamos en una clase, decían, hay unos pobres que se han marginado de tal manera, los hemos marginado, que tienen gran poder, el poder de ser invisibles. La invisibilidad. Y es que ya no los vemos. Ya no vemos. No vemos al pobre, no vemos la necesidad, no vemos el dolor, no vemos la situación, no vemos el barrio, no vemos al vecino. Ya no lo vemos. Son invisibles. Jesucristo vino para hacer un milagro en nosotros y abrir nuestros ojos y decirnos, ese es tu vecino. tiene necesidad. Esto está ocurriendo. Escucha dónde estás. Mira lo que está pasando. No seas más invisible, ni invisibilices a los demás. Invisibles. Pero también vino para dar libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. Esta es una palabra muy interesante. Jesús vino para dar libertad al oprimido. ¿Sabe usted quién es un oprimido? Sí, exacto. Traumas, problemas, no sabe qué hacer. Y por cuanto no sabe qué hacer, porque hay tantas cosas en la vida, en lo que le está ocurriendo, no tiene esperanza, no sabe si se va a casar, nadie lo quiere o lo quisieron mucho, no sabe si tiene novio o novia, no mira acciones, todo está malo, se siente oprimido. Y sentirse oprimido, si ustedes buscan esa palabra y la estudian, ¿verdad? Rey sabe de eso. Voy a hacer un ejemplo con Sam. Oprimido es. Que él sienta que su cabeza se la están. Que su cuerpo está oprimido. Yo hoy me siento muy contenta porque el otro día fui al doctor. Justamente el día de mi cumpleaños, ya todo. Y me dio una noticia que esa noticia es la mejor que he recibido en mucho tiempo. Estoy libre de cáncer que no tengo nada. Amén. Amén. Y ese fue mi mejor regalo. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando se está sin saber, se vive bajo la opresión del miedo, del temor. Mira, ya no regreses más. Ya no estás oprimida. Eres libre. Amén, amén. Entonces, opresión es. Agarrar un tomate y hacer salsa de tomate. ¿Mamá? Sentir que. Deseo de salir corriendo. Morir. Tirarse del puente. Ya no más. Por la opresión, siente que de algún lado quiere salir la presión interna. Es como una olla de presión, ¿verdad? Usted cierra, hermética, pone a calentar y el fuego, pero tiene una válvula. Si no tiene esa válvula, explota. Oprimido. Jesús viene y trae la buena noticia para el oprimido y le dice: yo soy tu válvula, aquí está, sé libre. No más, sé libre, sé libre. Libertad al oprimido. A pregonar, dice, el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, podríamos hablar mucho de eso. Pero ¿saben una corta palabra qué es lo que está diciendo? Vine para anunciarles el año, el momento del perdón. Perdón. En Jesucristo hay perdón. Yo te traigo y te mando, te envío para que promuevas el perdón. Perdona ya. El perdón es liberador. El perdón trastorna todo y lo vuelve en algo nuevo. De manera que muchos corazones rotos, Jesús los quiere volver en esa hermosa y oloroso corazón que tiene ahí Lili, para darle un nuevo corazón. El corazón que promueve el perdón, para que su corazón de nuevo vuelva a trabajar. A trabajar armónicamente. El año del perdón. Si hay algo que le oprime, si hay algo que le ata, si hay algo que le enceguece, si hay algo que usted ha estado ahí que no puede más, sabe que este es el año del perdón. Sabe que este es el tiempo de perdonar. Este es el tiempo para decir, ya no más, no puedo seguir así. Señor Cristo de la gloria, perdóname, porque tú viniste con esa gran noticia. Pero también Cristo te dice, perdona tú a quien tengas que perdonar para que seas libre. ¿Hay alguien que necesite oración hoy aquí? Y con eso vamos a concluir. Alguien que necesite oración, que diga, yo soy una persona que necesito oración porque soy de los que está en esa lista. Yo necesito. ¿Alguien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo le voy a pedir a Andy, si viene acá y se para aquí, voy a pedirle, aunque esté escribiendo, la pastora Janet, si viene y se sienta o se para por aquí. Voy a pedirle a Lourdes, si viene, se para o se sienta por aquí. Rey, por favor, Rosita. Si alguno de ustedes necesita oración, ya escuchamos una petición ahí por una necesidad de piedras en la vesícula. Y yo le voy a pedir que venga para que oren por usted. Aquí vamos a orar también. El Señor promueva. Aquí está también con necesidad de oración Raimundo. Raimundo, cualquiera de estas cuatro o cinco personas aquí puede orar por ti. Tú busca a alguien que tú quieras, que tú quieras. Puede ser de habla inglés o del español o tailandés, pues. Pero vamos a dar la opción para que usted pueda venir y si es con ella que quiere orar y está ocupado y otro está libre, pues busque al otro. Y si no, y si usted quiere con ella, pues espérese que oren con él y oran, ¿verdad? Y los que van a orar, hagan oraciones directas, precisas, concisas, ¿verdad? Sobre la necesidad que la persona puede venir con cualquiera. Alguien más que quiera que se ore por usted. ¿Sabe? Este es su tiempo. Este es el tiempo que Dios está proveyendo. Es el tiempo que Dios está abriendo. No sé si puedo decirlo bien en inglés. This is the time that God is open for you. If you need some pray, you can pass and we can pray for you. Don't lose the opportunity that God is open for you, for your soul, for your need. God wants to work in your life. ¿Alguien más quiere pasar? Está Andy también dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor es bueno. Y de nuevo, Él vino para darnos una buena noticia. And I believe this is part of the new. That God has opened this option, this opportunity for you. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú tienes momentos para tratar las cosas profundas de nuestro ser. Las cosas que a veces solo tú y yo sabemos. Mas queremos decirte, Señor, que aquí estamos delante de ti para que tú trabajes en nuestro interior, para que tú traigas sanidad a nuestra situación, a nuestro dolor, a nuestra confusión, a nuestro corazón roto, porque este es un año bueno, agradable a ti. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Permite que muchos más sean alcanzados por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos. Honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén.